Me gustaría, Andrés, hacerte escuchar este nuevo conjunto, nuevo para mí, hace un par de años que ya que está en Montevideo haciendo suceso. Se llama Cuarteto Ricacosa. Son cuatro guitarras y un guitarrón. En realidad son cinco, no son cuartetos. Reviven estos chicos el tango, la milonga, el candombe, la samba y el vals criollo. Son pibes que han hecho una historia muy particular, que es similar a la de varios otros grupos que hoy están surgiendo en el Río de la Plata. Es un fenómeno sociocultural, musical, que los anima a buscar sus raíces. Buscan nuestra música ciudadana, la más uruguaya de todas, resignificando nuestra identidad oriental. Lo interesante es que buscan una mezcla de lunfardo actual, del lenguaje que utilizan los jóvenes hoy, que a muchos de los viejos nos cuesta entender, y el argot nuestro, el de antaño, el que usaban nuestros viejos tangueros en Montevideo. Estos chiquilines tienen entre 25 y 28 años y han surgido como un cuarteto que fue seleccionado en el concurso nacional de joven tango allí en el Almacén de la Abundancia por el 2006, y de nuevo aparece acá el Estado, las políticas culturales que ha establecido el gobierno progresista con estos fondos de ayuda a teatreros, a escritores y a tantos músicos. Bueno, a este grupo específicamente el Fondo Nacional de la Música le dio el apoyo para grabar, editar su primer disco en el 2006, que se llamó Milongueando. Y después tuvieron ya vida propia, el Estado les da el primer apoyo, les da el primer impulso. Esta colaboración entre Estado y particular es una de las cosas muy interesantes que está tomando ya como una característica de la política cultural y también económica del Frente Amplio en el gobierno. Te quiero hacer escuchar un tema de los 12 que aparecen en este compacto que se llama Bien Bajito. El tema es divertidísimo. Te pido que le escuches atentamente la letra. Este va para toda la gente, pasa por Treno y al Uruguay. Ay, no me des aparte, vos sos una mina dada. Yo nunca te pedí nada y compromiso ninguno. Te lo junaste al DJ, te gusta el de la cantina. Un flaco desde la esquina te relojea regato. Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina. Yo quiero la galletita, pero vos me tapachanga, te gozás con la cumbiamba requebrando pollerita. Más vuelta que calecita tenés, me obligás a que labure. Vos sabés, sos Jamon Purer, por eso te haces la rica. Berretín de nena chica, a vos no hay gil que te dure. No ves que estoy pa'l amor, ver y liberar lo nuestro, pero hay que ser un maestro pa' aguantarse la calor. Cuando me viene el vapor, no respeto ni a mi tía. Discúlpame que me ría, pero yo me voy temprano. Estás levantando la mano así como el primer día. Cacuá. Hoy yo me quería ir contigo, pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da. Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay. Si no me das el ok, me voy a escabiar afuera. Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte. El cuarteto Rica Cosa lo integran Camilo Álvarez en guitarra, Sebastián Rey, Matías Romero en guitarra y acordeón, Fabricio Breventano guitarra y voz, y Martín Tejera en guitarrón y en voz. Te cuento además que estuvieron siendo apadrinados por Adriana Varela, que los invitó a su presentación del disco en el 2008 en el Teatro Atenero. Tienen una composición musical en la cual todos trabajan en composición y en canciones. Es muy lindo cómo han entrado a buscar influencias desde el del tango de la primera mitad del siglo XX. Canciones como Mozo Guapo, Gallo Ciego, Palomita Blanca. Y estas inquietudes musicales y letrísticas lo actualizan con esta con este lenguaje joven, nuevo, actual, que lo hace tan atractivo. Y además son grandes guitarristas de guitarra criolla, con el apasionamiento que confiesan tener por Gardel, por Zita Rosa, por Atahualpa Yupanqui, por Falú, Almeto Mastra, y además han tenido una gran pasión por Lágrima Ríos y la han siempre valorizado mucho en su cancionero. Te voy a hacer escuchar otra canción que me parece fantástica y que es como una especie de tomada de pelo a la prohibición de fumar. El tema se llama Puchito Apagao. Cigarrillo, cosas raras he intentado. Probé con maní salado, con galletitas de arroz. Le di de punta al mentol de todas las pastillitas. Por dejar el cilindrico, casi caigo en el abismo de la goma de mascar. Hice un curso en el mapa, me la di de acupuntura, me confesé con el cura y me mandó a rezar. Salgo a caminar como Gastón Champion por la galería, junando a la jilería, echando humito al pasar. Y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. A mí me gusta el fascículo, aunque va tan que mejor meterse en la boca un yuyo, masticarlo propiamente. Probé morder el chupete, pero nada que ver. La cúpula